Mirándote a los ojos, ya sé que no es igual. Quizás culpa del tiempo, se le olvida recordar que antes dos fueron uno, que no hubo nadie más, que cuando te besaba el mundo dejaba de girar. Y ahora toca recordar esos viejos besos, y ahora toca imaginar y volver. Volver, volverte a mirar, echar la vista atrás para besarnos como la primera vez que nos besamos, que nos besamos, que nos besamos, como la primera vez que nos besamos. Yo quiero recordar a qué sabían tus labios cuando te podía besar. Juntábamos los cuerpos, dejábamos de respirar. En aquellos momentos ficción era realidad. Y ahora toca recordar esos viejos besos, y ahora toca imaginar. Volver, volverte a besar, jugar con la verdad para engañarnos y mirarnos como dos extraños. Volver, volverte a mirar, echar la vista atrás para besarnos como la primera vez que nos besamos, que nos besamos, que nos besamos. Primera vez y volver, volverte a besar, jugar con la verdad para engañarnos y mirarnos como dos extraños. Volver, volverte a mirar, echar la vista atrás para besarnos como la primera vez que nos besamos, que nos besamos. Nos besamos.